locura tenerte fe. Que el mundo te diga adiós, no te diga un sol la valla, que por mí ya terminó. Procura si tú has subido, comprarte un paracaídas, por aquel que se ha caído, no sale nunca con vida. Por eso es que yo digo que lo que tú haces, ¿por qué no le tocas la campana ya, ya, ya, ya? Tócale la campana, tócale la campana, tócale la campana, tócale la campana. Ae, talán, talán, ae, talán, talán, ae, talán, talán, ae, talán, talán. Tócale la campana, tócale la campana, tócale la campana, tócale la campana. Ae, talán, talán, ae, talán, talán. Campanita por aquí, campanita por allá. Ae, talán, talán. Campanita por allá. Ae,